habitación, la oscuridad nuestra canción. Ya soy feliz. Tú eres la inspiración, tú creas y eres creación. Eres odio y querer. Ven, te daré todos mis sueños, que vivo de ilusiones y así no sé vivir. Si aunque no quiera, pienso en ti, el fuego en que me quemo. Quiero morir en tu veneno, beberlo de tu piel y mi piel. Pierdo en la realidad, tu luz me guía hacia el soñar, te busco mi amor. Tú, tan perfecta, solo tú, producto de mi imaginación, por ti pierdo la razón. Ven a romperme de deseo, quiero morir. No sé vivir, que sufro más.